Buenas, para realizar la práctica de hoy he utilizado los tres bancos de imágenes que se pedían. En primer lugar, en PhotoStock, el cual he iniciado la búsqueda, he puesto el elemento que buscaba, que era libro, y dentro de ello pues, he buscado fotografías que tuvieran posición horizontal, por ejemplo. Me han salido un gran número de fotografías y he elegido pues, la que creía más conveniente, en la cual aparece un busto en una estantería con varios libros. En segundo lugar, he usado Getty Images. Para empezar, puse en el buscador también la palabra libros, que es el objetivo que buscaba, y dentro de ellos pues, elegí fotografías y que fueran de derechos gestionados. Y aparecieron un gran número de fotografías, un gran número de resultados, y elegí el más conveniente, que es un libro del cual aparecen dos personajes. Y por último, dentro de Corbis Images, puse también el libro como búsqueda, como en todo, y dentro de ellos, pues de derechos protegidos, y que no salieran personas. Y he elegido uno de ellos en el cual aparecen una serie de estanterías como si fueran una espiral. En cuanto a las conclusiones, a mi parecer, PhotoStock tiene un mayor número de imágenes en el caso de mis resultados. Sin embargo, las imágenes son como más clásicas, como mucho más convencionales y mucho más preestablecido todo. A su vez, Getty Images tiene unas imágenes mucho más artísticas, por así decirlo, tiene un menor número de imágenes y también a la hora de etiquetar, o sea, a la hora de los criterios de búsqueda, le otorga unos menores criterios de búsqueda. Corbis también tiene una gran cantidad de imágenes, pero también son muy artísticas. Sin embargo, aunque estos dos últimos, aunque Corbis y Getty Images me hayan parecido mucho más útiles en cuanto a la estética, en cuanto al etiquetado o una búsqueda mucho más completa, creo que creo que es PhotoStock el mejor, por así decirlo.